La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De mayo es día sábado de la séptima semana del gran tiempo de la Pascua. La liturgia de la Iglesia hoy recomienda la misa votiva de Santa María, Reina de los Ángeles, en el tiempo de la Pascua. Escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, «Señor, ¿qué va a pasar con este?». Jesús le respondió, «Si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina la lectura del Evangelio de Juan. Es el capítulo 21, los versículos del 20 al 25, lo que hoy hemos escuchado. Es continuación de lo que escuchamos ayer. También va concluyendo el gran tiempo litúrgico de la Pascua. Y hermosa coincidencia, va terminando este tiempo del confinamiento. Lo dejo en forma de pregunta. ¿Por qué? De una u otra manera, necesitamos levantarnos, necesitamos reconstruir. Yo creo que las canciones de aquí en adelante, todas van a ser en tono de re. Reanimar, reconstruir, recapitular, reconocer, renovar, puro re. Me encantan, ¿eh? La mayor parte de las canciones rancheras están en tono de re. Bueno, depende de las voces. ¿Qué nos dice hoy la palabra? Ayer fue Pedro, un discípulo. Ahora son dos. Y lo que hoy escuchamos pueda tener muchas lecturas. Antes de que se me olvide, hoy precisamente termina la lectura semicontinua del libro de los Hechos de los Apóstoles también, ¿eh? Ya dejamos a Pablo en Roma, allá donde fue sacrificado también. Bueno, se cierra ese paréntesis. Hoy encontramos estos dos discípulos, Pedro y Juan. ¿Qué refleja el texto? Tiene muchas lecciones. Yo me quedo con esta pensando en lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir. Hay dificultades. Y el texto refleja que muy probablemente las comunidades de Juan y las comunidades de Pedro, que ellos habían fundado, que ellos habían acompañado, ya empezaban a surgir conflictos. Pues saben cómo somos los seres humanos, ¿no? Que empiezan las murmuraciones, que empiezan las envidias, que empiezan los celos. Las relaciones humanas cuentan con todo esto. Y nosotros no dejamos de ser seres humanos. Aquí lo interesante es reconocer que esto sucede, pero también reconocer cómo se busca la solución. Y Juan es el que escribe todo esto en el pasaje que hoy escuchamos, nos ayuda mucho. Primeramente presenta con toda honestidad qué está pasando, con toda naturalidad incluso. El conflicto, no tengamos miedo al conflicto. Y aquí es el conflicto entre Pedro y Juan. Quizás eran, como decía antes, celos personales. Rumores de los miembros de las diversas comunidades, ya sabemos que no falta esto, en ninguna comunidad, envidias, etc. Sin embargo, Juan, el que escribe esto, se concentra en la solución. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Recordemos que Juan vivió casi 100 años. Que Pedro murió, ¿qué será? Por allá en el año 67 de nuestra era. Y Juan escribe este cuarto evangelio a finales del siglo I, casi 30 años después. Tuvo mucho tiempo para reflexionar. Entonces Juan, muy humildemente, se concentra en la solución. ¿Y cuál es su propuesta? El seguimiento. Seguimiento, tanto Pedro, sígueme, Juan, sígueme, es la convergencia. Eso es lo que les va a ayudar a solucionar. Hoy somos seguidores de Jesucristo. Y Jesús había invitado a Pedro y había invitado a Juan a que lo siguieran. El discípulo amado, Juan, es presentado en palabras de Pedro como alguien que es seguidor del Señor. Es como si Jesús y después Juan quisieran dejar claro que uno de los principales modos de solucionar este tipo de situaciones conflictivas entre quienes nos decimos cristianos es reconociendo y asumiendo que somos discípulos. Eso es lo que nos une, nos hace converger. Hoy no se usamos más el término sinergia. Sinergia es convergencia, es lo mismo, ¿no? ¿Y en qué coincidimos? Nos decimos cristianos. Nos sabemos discípulos. Aceptamos que somos personas en camino, que no somos perfectos, que estamos creciendo. Aceptamos que somos viajeros en la misma lancha, en la misma barca. Ese es el principio de solución para muchos, muchos conflictos que ha habido en la iglesia, que hay en la iglesia y que habrá en la iglesia. Gracias, Juan, por tu humildad, por tu honestidad. Gracias, Pedro. Ayer te dedicamos toda la reflexión. Gracias, Pedro, también por tu humildad. Todo esto viene de la fe. Y la fe que se traduce en amor. ¿Me amas? ¿Me amas? Y aquí la tarea es, ¿qué va a quedar en nuestra casa? ¿Qué va a quedar en nuestras relaciones laborales? ¿Qué va a quedar en nuestras relaciones comunitarias? ¿Qué va a quedar en nuestra sociedad? Después de este confinamiento, ¿quedará pura basura? ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Y qué vamos a hacer si hay basura? ¿Qué vamos a hacer con ello? Aún la basura puede reciclarse y sacarse cosas buenas. Ojalá que tengamos esta actitud. Que la palabra de Dios nos no solamente nos ilumina, sino que nos clarifica. No solamente es iluminación y clarificación, sino que nos da las pautas a seguir. Busca lo que une. Ojalá que muchas familias hayan sido sanadas. Ojalá que muchas relaciones humanas hayan sido sanadas, purificadas. Y que así como tú entraste a tu casa, ¿y qué voy a hacer ahora? Pues voy a sacudir, voy a hacer labor de limpieza, voy a ordenar esto o aquello. Así también en las relaciones humanas suceda. Hay remedio, hay solución. Claro que sí. ¡Ánimo pues, gente buena! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Termina esta semana, pero no olvidemos que mañana es Pentecostés. ¡Buen sábado! Digamos la oración mariana. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque aquel a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Alégrate y gózate siempre, Virgen María, porque aquel a quien llevaste en tu seno ha resucitado verdaderamente. Aleluya.